máquina. Chula rila, tranquiliza que hago pa' me desliza. Por encima de la pista lo que tengo en el piso. Yo quiero que me dé permiso, venga a echarme su piso. Quisiera perderte la boca y sin ningún compromiso. Llego el gorila chula, solo quiero que al 100%. Todavía no te has dado cuenta. O sea, loco.